La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado «Deben conocer correctamente la esencia de la situación de la península coreana», que dice en particular. El 27 de junio, el premier de Checo apareció en una conferencia de prensa luego de las conversaciones con Abe en Tokio y escupió blasfemias de que las pruebas nucleares y de misil de Norcorea exacerban la tensión que Surcorea, Japón y otros varios países sienten la amenaza y que la sociedad internacional debe asestar a Norcorea la presión. Si es verdad el contenido de la información relacionada con las palabras del premier checo, esto quiere decir que él no conoce la esencia de la situación de la península coreana o da espaldas intencionalmente a esta. La fuente de la agudización de la situación de la península coreana reside en la política hostil hacia Corea de Estados Unidos y su expresión directa, su chantaje nuclear y amenaza militar hacia Corea. Renunciar al derecho de autodefensa o doblegarse rendido ante el despotismo de las potencias causa el holocausto irreparable. Esto es la lección histórica que Checo también experimentó. No importa que sus palabras sean secuelas de la ignorancia sobre la esencia de la situación de la península coreana o su prejuicio, pero ellas producirán solo el resultado de estimular la resucitación del militarismo de Japón culpable y exacerbar la situación de la región. Si Checo y otros países europeos tienen el interés en la mitigación de la tensión de la península coreana, deberán exigir primero cancelar la política hostil hacia Corea a Estados Unidos, factor de la agudización de esta situación.